cumbia, cumbia romántica. Jorge Alberto y sus príncipes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La distancia mató nuestro sentimiento, pero te vuelvo a ver, qué hermoso momento. Tengo que admitir, sufrí demasiado. Ahora no te dejo ir, sigo enamorado. No, no, no, no. No te marcharás, no, no, no, no, no, no, no. Mi corazón por ti no murió, no, no, no, no. Sinceramente digo que no, no, no, no, no. No dejes este amor, por favor, no es. Pasa la nuestra para no darnos cuenta que cuando hay amor siempre hay respuesta y que la vida es linda contigo cerca. No, no, no, no, no te marcharás, no, no, no, no, no, no, no. Mi corazón por ti no murió, no, no, no, no. Sinceramente digo que no, no, no, no, no, no.